La siguiente es una realización de JS Producciones. Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones. Explosión en Beirut, nitrato de amonio, la causa detrás del estallido que arrasó la ciudad. Había 2.750 toneladas de ese fertilizante químico almacenadas en el puerto. Hubo 73 muertos y más de 3.700 heridos. Confirmaron 6.792 nuevos casos de coronavirus y 168 muertes en las últimas 24 horas en Argentina. El total de infectados en el país es de 213.535, mientras que las víctimas fatales ascienden a 3.979. Ya son 94.129 los pacientes recuperados. Pidieron ayuda al Estado por un sepelio y les mandaron un cajón de cartón. Ocurrió en un barrio de Tucumán. Un joven de 22 años murió y sus familiares llamaron a Defensa Civil por el servicio fúnebre. La empresa contratada colocó el cuerpo en un ataúd ecológico. El 1 de agosto por la noche murió un joven de 22 años que se llamaba Cristian Herrera, hijo de una familia vulnerable en el barrio La Costanera. Zona golpeada, según los psicólogos que trabajan en el lugar, por el alto consumo de pasta base y las adicciones, que día a día se incrementan entre niños y adolescentes. Los Herrera, que viven desde hace más de 15 años en esa zona, sufrieron este sábado la pérdida de uno de sus integrantes. El joven, según sus familiares, se quitó la vida preso de una profunda depresión. La explosión en Beirut causó daños importantes en la embajada argentina. No hubo heridos en el edificio por el trágico hecho ocurrido en un silo portuario de la capital libanesa. La tremenda explosión ocurrida en el puerto de Beirut causó una onda expansiva letal con muertos, heridos y cuantiosos daños materiales en varias manzanas a la redonda de la capital libanesa. Entre los muchos edificios afectados está la sede de la Embajada Argentina en el Líbano, donde hubo destrozos en las oficinas de la sede diplomática nacional, pero por suerte sin personal diplomático y administrativo afectado. Tampoco se reportaron víctimas fatales de nacionalidad argentina en la ciudad. Deuda: Martín Guzmán celebró el acuerdo con los acreedores. Es un paso importante, pero no se terminaron todos los problemas. El ministro de Economía dio detalles de la negociación y dijo que buscarán generar un escenario de estabilidad cambiaria. Los vecinos de Adrogué acorralados por la inseguridad. No podemos vivir con miedo. Este lunes, un padre y su hijo sufrieron un violento robo y hace una semana fue asesinado un repartidor. Estamos librados al azar, lamentaron. Nair Galarza denunció haber sido víctima de una violación en manada e involucró a Fernando Pastorizo. Tenía 16 años cuando pidió que se investigue el hecho. Un video con su testimonio salió a la luz en las últimas horas. La joven cumple una condena a perpetua por el asesinato de su exnovio. Medios de Europa y Estados Unidos denuncian a Google por manipulación y posición dominante. En un encuentro virtual organizado por ADEPA, especialistas de Europa, Estados Unidos y Argentina expusieron los avances en torno a la agenda de la propiedad intelectual y el valor de los contenidos que los medios informáticos producen y publican en Internet. El gobierno autorizó a los equipos de primera división a retomar los entrenamientos. Tras una reunión en Casa Rosada con directivos de la AFA, se definió que podrán practicar desde el 10 de agosto, tanto planteles masculinos como femeninos. Habrá un estricto protocolo. El presidente de la AFA, Claudio Tapia, el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, y los ministros de Salud y Deportes, Ginés González García y Matías Lamens, respectivamente, acordaron este martes autorizar a los equipos de primera, masculinos y femeninos, a retomar las prácticas de fútbol a partir del 10 de agosto. Tigre, que juega en el ascenso, pero que participa de la Copa Libertadores, también podrá volver a los trabajos. Los detalles del protocolo que se aprobó para el regreso de las prácticas. La AFA y el gobierno acordaron habilitar los entrenamientos de fútbol a partir del 10 de agosto. Autoridades de la AFA y del Gobierno Nacional consensuaron este martes los lineamientos para permitir el regreso de los entrenamientos de los equipos de primera división, masculino y femenino, a partir del 10 de agosto. Todo luego de analizar de manera exhaustiva los puntos del protocolo basado en el modelo alemán. Los equipos que más urgencias tenían en regresar era Boca, River, Racing, Tigre y Defensa y Justicia, en el marco de la reanudación de la Copa Libertadores de América a mediados de septiembre. La habilitación quedó sujeta al análisis permanente del cumplimiento del protocolo por parte de las delegaciones de cada institución y al estado de la situación sanitaria en los clubes en particular y en el país en general. En su presentación general, el documento deja explícito que cada una de las instituciones deportivas involucradas y cada uno de los miembros de la familia del fútbol tiene la obligación de conocer, de enseñar y de transmitir correctamente estas directrices. Agrega además que todos los integrantes de los diferentes clubes de fútbol tienen que ser capaces de implementar estas indicaciones y todas las entidades deportivas deben contar con personal adecuado y perfectamente capacitado para hacerlas cumplir, sean miembros de los equipos de seguridad, de los cuerpos médicos o de quienes los diferentes clubes consideren adecuados. La fecha tentativa que imagina Chiqui Tapia para el arranque del campeonato. Satisfecho porque se confirmó que los equipos de primera volverán a entrenarse el 10 de agosto, el presidente de la AFA ya piensa en el reinicio de la competencia. El lunes 10 de agosto, los equipos de primera, masculinos y femeninos, y Tigre podrán retomar los trabajos. Hoy es un día muy importante, aseguró. Juana Viale dijo volvería a votar a Mauricio Macri. La conductora retiró su apoyo al expresidente y opinó sobre el oficialismo. Me gusta mucho Alberto Fernández, pero no lo que viene atrás, afirmó. Juana Viale fue la primera invitada de Estelita en Casa, el programa de Jane Mamón en América. La actriz y conductora lanzó fuertes declaraciones sobre política. Además, habló de su futuro al frente de los almuerzos. Acuerdo con los acreedores. Alberto Fernández dijo, son 37.700 millones de dólares menos a pagar en los próximos 10 años. Lo remarcó al anunciar el relanzamiento del plan Procrear. El objetivo que fijamos lo hemos logrado, celebró el presidente. Los bonistas celebraron el acuerdo y el FMI felicitó al gobierno por la negociación. El comité de fondos que lidera BlackRock llamó a todos los acreedores a aceptar la oferta. Cristalina Georgieva destacó que es un paso muy significativo. La trastienda del acuerdo con los bonistas, cumbre en Olivos, tensión y 16 horas de negociación. Alberto Fernández y Guzmán estuvieron al frente de las últimas conversaciones con los tres principales grupos de acreedores. Alberto Fernández recibirá al Consejo Agroindustrial para articular un plan de reactivación. La nueva agrupación ya visitó a Cristina Fernández. Gestos de acercamiento del gobierno con el campo luego del conflicto por Vicentín. Deuda y después, la economía que viene y las respuestas que faltan. El gobierno despejó el horizonte financiero de los próximos años. Ahora debe renegociar con el FMI y mostrar un sendero de consolidación fiscal y monetaria en plena crisis. El principio de acuerdo con los tres grupos de bonistas más importantes y la expectativa de un cierre exitoso al capítulo de la deuda con acreedores privados es la primera victoria contundente en materia económica del gobierno de Alberto Fernández, más ocupado hasta ahora en atender la emergencia que en sentar las bases para el modelo de desarrollo que vislumbran sus funcionarios. También es el primer paso de una larga serie de escollos, de una carrera de obstáculos, con un PBI que caería en torno a 10% este año, un desempleo que podría orillar el 15% y un déficit fiscal que será el más abultado desde el retorno de la democracia. Volvemos al tema de la explosión en Beirut, donde hay más de 70 muertos y al menos 3.700 heridos. Ocurrió en la zona del puerto y todavía investigan las causas. La onda expansiva afectó un radio de 15 kilómetros. Las imágenes son dramáticas. Una potente explosión sacudió la zona del puerto de la capital del Líbano, Beirut, y provocó al menos 73 muertos y 3.700 heridos. La onda expansiva causó daños materiales en un radio de 15 kilómetros. Los videos que circulan en redes sociales muestran un incendio con una gran columna de humo que se vio a la distancia, previo a una gigantesca detonación de mucha potencia que arrasó con las zonas cercanas. La cifra de víctimas es provisoria, según el vocero del Ministerio de Salud, Reda Moussaoui, citado por la agencia AFP. Es una catástrofe en todos los sentidos, lamentó por su parte el titular de esa dependencia, Ahmad Hassan. Los hospitales de la capital están todos llenos de heridos, remarcó. Viví una guerra, pero esto fue peor. El estremecedor testimonio de una argentina que vive en Beirut, Noemí Made, estaba en su casa cuando la explosión la hizo caer al suelo. Nos generó mucho miedo, no sabía qué estaba pasando, le contó al programa Nuestra Tarde, por TN. Un barco de la ONU fue alcanzado por la explosión en Beirut y hay heridos de gravedad. Lo confirmó el organismo en sus redes sociales. Hay al menos 73 muertos por el estallido en el puerto de la capital libanesa. Alberto Fernández relanzó el plan Procrear con créditos para la construcción y refacciones. El presidente habló del acuerdo con los bonistas por la deuda y dijo que el país recuperó autonomía de decisión. La singular forma en la que Miguel Russo, persona de riesgo, dirigirá las prácticas de Boca. El entrenador Genese estará al frente de los entrenamientos, pero los dirigentes le prepararon algo muy especial para cuidarlo. Russo se encuentra realizando la cuarentena en la ciudad de Rosario y volvería en las próximas horas a Buenos Aires. Sin embargo, tiene que tener cuidados especiales. Tiene 64 años y viene de superar un cáncer de próstata. Así, el Genese planea disponer de una carpa especial en la que el director técnico podrá seguir las prácticas de sus dirigidos, que se llevarán a cabo por turnos. Además, se aplicarán otras medidas más general. Los jugadores deberán tomarse la temperatura cada día, anotar en una planilla y avisar si tienen algún síntoma, mientras que se entrenarán en grupos de a 6. Habrá testeos periódicos. Y en caso de que un futbolista dé positivo en coronavirus, será aislado del resto. River refacciona el Monumental. Quitará la pista de atletismo y las tribunas estarán más cerca del campo de juego. Así lo hizo oficial ayer a través de un comunicado. Las obras estarán finalizadas en 2021, por lo que deberá mudar su localía para el torneo local y la Copa Libertadores. Desde el club informaron que realizarán trabajos en el césped para transformarlo en el mejor del país, mientras que se eliminará la pista de atletismo y se construirá un nuevo túnel único por donde saldrán ambos equipos. Así, en un futuro, se podría avanzar con tribunas más cercanas a la cancha. River comienza una obra sin precedentes en el fútbol argentino. Cambiará todo el suelo del campo de juego para convertirlo en un sistema híbrido de última generación que terminará con muchos de los problemas que tienen los campos de juego en el país, expresaron desde la institución a través de un comunicado. ¿A cuánto cotizan el Blue y el Oficial el martes 4 de agosto? El dólar Blue se desinfló desde los 136 pesos del lunes a los 128 este martes, luego de que el gobierno confirmó que hubo acuerdo con los tres grupos de bonistas más importantes para reestructurar la deuda. El Banco Nación ofreció sin variaciones el tipo de cambio oficial a 76 pesos con 50 para la venta, más impuesto país. El Banco Central realizó la microdevaluación diaria para llevar el dólar mayorista a 72 pesos con 57 en la pizarra. La brecha entre el dólar mayorista y el blue descendió del 87% al 76% porque, como proyectaban los economistas, empezó a achicarse la distancia entre ambos tras el acuerdo por la deuda externa. El dólar bolsa operó a 116,28 y el contado con liqui a 119,18, con diversas restricciones todos los meses en su operatoria. El gobierno consiguió restarle volatilidad, aunque este jueves subieron con fuerza. El dólar solidario o tarjeta, que surge de sumarle el 30% de impuesto país a la cotización minorista, promedió 99 pesos con 63 en los bancos. IFE, el calendario completo de cobro del tercer bono de 10.000 pesos. El beneficiario debe fijarse la fecha de acuerdo a la terminación de su DNI. Ordenaron la detención del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, acusado de fraude y sobornos. El actual mandatario de ese país, Iván Duque, lo defendió. La causa empezó en 2012. seguimos tomando todas las medidas necesarias. Recuerda evitar todos los sitios de aglomeraciones en público, plazas, parques, lugares de baño, lugares de ocio, así como transitar por la ciudad a menos que sea imprescindible. Debemos tener mayor cuidado con los adultos mayores, que son los más vulnerables. En el día a día, la distancia prudencial de 2 metros para evitar el contagio. No compartir nuestra vajilla, cubiertos, vasos, mate e higienizar cada vez que se utilizan. Al coronavirus lo vencemos entre todos. Entra en el Facebook de La Ciudad Desnuda y también del Panorama Informativo. www.facebook.com/jorge.sirvent.3139. Atención, radiodifusores. A los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias. Panorama Informativo, una presentación de JS Producciones. Un vecino de Pilar que había salido a pasear a su perro, Coco, fue sorprendido por dos delincuentes que iban a caballo. Le sacaron la campera y el celular y se escaparon cabalgando. El hecho fue registrado por una cámara de seguridad. El llamativo robo fue hace unos días en el barrio Villa Rosa. Emilio, la víctima, calificó el hecho como tragicómico. Había salido de mi casa hacía unos segundos, no llegué ni a la esquina cuando fui sorprendido por los ladrones que estaban armados y me apuntaron con un revólver. En Azul, una nena trans de 5 años fue anotada en el registro civil con su identidad de género autopercibida. La familia de Flor pudo efectuar la anulación de la partida de nacimiento y reemplazarla por una acorde a su nombre y género. Es una chica con una voluntad inquebrantable y una absoluta decisión, afirmó su abogado. Andrés Nara dijo: no apostaba nada a la relación de Wanda con Mauro Icardi y me equivoqué. El padre de la mediática aseguró que lo pone feliz ver que el jugador trata a sus nietos varones como si fueran hijos propios. En Santa Fe, el fuego destruyó un campo y lo único que se salvó fue una imagen de la Virgen. Las llamas se desataron en la localidad de Armstrong. El altar está allí desde 1997 y recuerda a una víctima de tránsito. El incendio destruyó un campo de la localidad santafesina de Armstrong y lo asombroso no tiene que ver con los daños ocasionados, sino con una imagen de la Virgen que quedó intacta. Según informó Casilda Plus, las llamas se desataron el lunes a la tarde en la rotonda de las rutas 197 y 9. Habría empezado en una banquina y se propagó a un campo lindero. Los bomberos voluntarios trabajaron durante varias horas hasta sofocarlo. Y ya que hablamos de la Virgen, ¿se está frente a un milagro en Salta? Podría ser, ¿no? Filmaron por primera vez a una virgen que llora sangre. Se trata de la Rosa Mística, que está en la localidad de Metán. El fenómeno no deja de repetirse desde el año pasado. Una imagen de yeso de la Virgen de la Rosa Mística acompaña desde hace varios años a una familia humilde del barrio Marco Avellaneda en la localidad salteña de San José de Metán. Además de hacer procesiones, los vecinos se acercan a venerarla, a pedirle y agradecerle. El living de la casa se transformó en una especie de santuario que agranda cada vez más, donde hay gran cantidad de velas, flores, fotos y decenas de ofrendas. La imagen es de yeso y mide unos 50 centímetros y según los registros de la familia propietaria de la Virgen de la Rosa Mística derramó lágrimas que parecen a veces sangre y otras veces son cristalinas en 26 oportunidades. Desde que sucedió este fenómeno se conocieron varias fotografías, pero esta es la primera vez que logran filmarla. Todavía no hay una explicación científica, pero los creyentes le atribuyen varios milagros. Apareció la imagen de Jesús en la cruz del Calvario de Tandil. Un usuario de TN y la gente la registró mientras grababa un video. En Semana Santa, Tandil suele ser un destino para el turismo por su histórica recreación del Vía Crucis y la imponente escultura del Monte Calvario. Pero esta vez la cruz de 22 metros está en el centro de los comentarios porque un usuario de TN y la gente asegura que apareció la figura de Jesús cuando grababa un video con un dron. Mientras José Cisterna recorría la parte de atrás de la cruz del Calvario, se encontró con la sorpresa. La mancha o figura se puede ver a unos pocos metros del suelo sobre la derecha de la imagen. La grabación fue el fin de semana pasado, mientras varias personas visitaban el lugar. El Monte Calvario de Tandil es el tercero en importancia a nivel mundial y una de las principales atracciones turísticas de la ciudad. Se inauguró en 1943 y a lo largo de todo el cerro se recrean todas las estaciones del Vía Crucis. Además tiene la primera capilla sudamericana dedicada a la Santa Gema y una réplica de la Virgen de Lourdes. No es la primera vez que un usuario del portal de Periodismo Ciudadano encuentra la imagen de Jesucristo. La familia de Facundo pidió la detención de 4 policías. También solicitaron 11 imputaciones. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos le solicitó al gobierno redoblar los esfuerzos para encontrarlo. Los detalles del escándalo entre Patricia Sosa y Valeria Lynch. Las cantantes están nuevamente enemistadas por una traición. ¿Quién tiene la razón? Patricia Sosa está muy dolida con Valeria Lynch, a quien consideraba una amiga. La rubia tuvo un gesto que no le cayó nada bien y decidió alejarse para siempre de ella, a pesar de todos los momentos que vivieron juntas. En diálogo con Intrusos, la mujer de Oscar Mediavilla dio detalles de la traición de su colega, a quien no piensa perdonar. La intérprete de Señor Amante tenía que hacer un show por streaming el 31 de julio, pero por problemas técnicos no pudo concretarlo, por lo que decidió pasarlo al 7 de agosto, el mismo día y hora en que Patricia tenía el suyo. Es una traición de una supuesta amiga a la que no le importa nada, dijo Sosa muy angustiada. Como consecuencia, no le quedó otra que postergar su concierto online hasta el 14 de agosto. Eugenio Zaffaroni aseguró que es inevitable una nueva constitución. Volvió a pedir una reforma de la Carta Magna porque consideró que no alcanza con la de 1949. Paulo Dybala fue elegido el mejor jugador de la Liga de Italia. Sus impresionantes estadísticas. Papu Gómez también tuvo su reconocimiento y fue destacado como el mediocampista de mejor performance. Registran casos de afecciones cardíacas en pacientes recuperados de COVID-19. En Alemania, un estudio encontró daños en 78 personas de 100 estudiadas. plantean no alarmarse, pero seguir de cerca la evolución de las secuelas cardiovasculares. Panorama informativo. Una presentación de JS Producciones.